Hoy es un día muy especial en realidad, 22 de diciembre. Vamos a ver hoy y mañana lo que significan las ciudades de refugio, porque algo habíamos comentado el día anterior. Pero Aarón, digo, y uno tiene que tomarse algunas licencias de vez en cuando. Hoy es un día 22 de diciembre. Mi señora está de cumpleaños y le mando un cariñoso saludo a ella. Que el Señor la bendiga. La verdad que ha sido una bendición su compañía. Y quiero agradecer a Dios por la vida que le ha dado. Ella pasó una situación bien difícil, pero sí. Dios respondió nuestras oraciones, la de todos nuestros hermanos, y quiero agradecer a todos quienes oraron por ella en realidad. Bueno, un abrazo también de parte nuestra, que el Señor la bendiga, la hermana Lili. Y sí, pues es doble cumpleaños, ¿no? Doble cumpleaños. Cierto. Bueno, cuando hablamos de ciudades de refugio, ya estamos hablando de algo bonito, hermoso, algo que te trae seguridad, porque si hay una ciudad... Y si tú mencionas alguna ciudad hoy día, no puedes decirle que son ciudades de refugio realmente. No. Son ciudades muy inestables, muy peligrosas. Hay ciudades muy grandes que en realidad tú tienes que muy temprano irte a tu casita porque es peligroso andar de noche, incluso de día a veces en algunas ciudades. Pero en realidad no es el concepto de refugio que aquí aparece, ¿eh? Sino que más que nada es un concepto de refugio que está relacionado con la misericordia. La misericordia de Dios. Leamos ahora, sí, Aarón, ¿qué te parece? El 6 y 9, y dice, y del 9 hasta el 12, para dejar claro el concepto esto de las ciudades de refugio. Bueno, y de las ciudades que daréis a los levitas, esto es interesante, de las ciudades que fueron asignadas a los levitas, eso es lo que está diciendo el texto, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además... De estas daréis 42 ciudades. Aquí está la distribución de los levitas que habíamos visto ayer. O sea, ayer. En realidad a los levitas se le dieron 48 ciudades, de las cuales 6 iban a ser de refugio. Puntualmente para cumplir un propósito como lo vamos a analizar. Pero lo interesante de todo es que estas ciudades de refugio eran de los levitas. De los levitas. Ahí hay una asociación interesante. Claro. El levita era el que cuidaba la parte, digamos... A ver, ¿cómo diríamos? La adoración a Dios, la relación con Dios, ellos los que tenían que estar en ese sentido así muy cerca. Bueno, ahora, el versículo 8. No, es el 9. El 9 dice... Habló Jehová a Moisés diciendo, el 10, habla a los hijos de Israel... Del 9 al 12. Al 12, sí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis... donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí hay varios detalles, quizá usted va a leerlo con tranquilidad, el capítulo 35, pero recuerden ustedes que habíamos dicho que las ciudades que se les dieron a los levitas eran... de cada tribu, y la tribu estaba distribuida por todas partes. Por lo tanto, según la indicación divina, las ciudades de refugio tenían que estar a no menos de un día de camino de cualquier lugar donde estuviera la persona. O sea, si ella tenía un problema de esta naturaleza y tenía que enfrentarse a la justicia, y antes que llegara el juicio, que el juicio era muy severo, en realidad cuando había un homicidio era morir, normalmente eran lapidados estas personas y nadie decía nada. Bueno, esa es la forma de juicio de esa época. Y la persona podía salir arrancando y en un día llegar a cualquiera de las ciudades de esas que estaban, porque estaban equidistantes, ¿no es cierto?, de todos los puntos. Bueno, tú ves que nosotros analizamos semanas anteriores que el sistema judicial, vamos a decir, era bastante cruel. Es fuerte, ¿no? Dios les decía, pasa, maten, ¿no? Pero acá Dios ya está estableciendo un sistema judicial en el que se pudiera realizar un análisis de la situación. Está ordenando, y ya estamos con esta generación que va a entrar a la tierra prometida, y entonces Dios les está entregando ciertas leyes, ciertas estrategias para poder... A ver, acercar un poco más lo que es la justicia y para comprender un poco más lo que son la misericordia de parte de Dios. Claro, tú recuerdas, por ejemplo, el caso de la mujer pecadora, mira, se me vino a la mente, fue traída a Cristo con la ley ya encima. Sí. La ley decía que tenía que ser lapidada, claro. Morir apedreada, digamos así. ¿Y qué dices tú ahora, Jesús? O sea, querían probarlo, sí, a él, sí. ¿No es cierto? Esa era no era realmente lo que estaba pasando, pero Cristo sabiamente tuerce toda esta situación y se da cuenta que al final quienes querían apedrearlo, apedrear a esa mujer, habían, sí, desaparecido. Y la pregunta muy interesante que le hace, bueno, ¿y dónde están los que te están hostigando, los que te quieren enjuiciar? No podían estar porque estaba en el refugio que era Cristo. Interesante esa apelación. O sea, una linda asociación. Asociación. Entonces Cristo, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Y aquí hay una aplicación, Aarón, muy interesante. Yo creo que tenemos que poner atención a esto porque, mira, le dice después, ni yo te condeno, pero, y quiero usar la expresión, mantente en la ciudad de refugio. O sea, ese mantente en la ciudad de refugio, no peques más. Claro. Porque es la única forma que te mantengas seguro. Y otro detalle que lo voy a decir enseguida, que estaba pensando, dice que él quedaba libre hasta que muriera el sacerdote, el sumo sacerdote. Lo lindo que en Cristo él es eterno. Por lo tanto, siempre estamos libres. Claro. O sea, nunca vamos a tener el problema de decir que en algún momento eso se va a terminar, sino que eso es por la eternidad. Bueno, aquí había misericordia al alcance de todos, justicia, claro, al alcance de todos. Dios está estableciendo un sistema judicial. Está la ley, los 10 mandamientos. Hay una cantidad de otras leyes de sanidad, de salud pública. Pero está ahora entrando un sistema judicial justo. Estamos en el contexto del pueblo de Israel, ¿no? Claro. Saliendo de un estilo de vida tipo barbarie, saliendo. Eran esclavos, vivieron como esclavos. Y Dios los empezó a cambiar. Murieron todos los que nacieron en Egipto. Y aquí están todos, a excepción de Josué y Caleb, que habían nacido en el desierto, es decir, una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Y Dios los está ordenando, colocando esta interesante, linda ilustración de lo que son las ciudades de refugio. Tú ya lo dijiste, nuestro Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él está siempre dispuesto, disponible para recibirnos. En nuestro contexto, Dios perdona todos los pecados. Tal vez algunas acciones sociales no las vamos a poder evitar, por supuesto. Pero el pecado puede ser perdonado. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Estamos a disposición de parte del Señor. Nosotros podemos ir. No estamos lejos del Señor. Él está a menos de una oración. Fíjate, para que nosotros podamos atender. Tú ves que a Daniel, que estaba tan afligido ahí por la realidad del pueblo, y el ángel cuando viene le dice a la salida, al inicio de tu oración se me dio la orden y estoy aquí. Entonces las oraciones son respondidas inmediatamente en cuanto a asuntos de, claro, confesión. Algún detalle más quizás que podamos leer hasta el 21, porque hay cositas bien bonitas, o no tanto quizás, para ver un detalle de ahí del 12 en adelante quizás. A ver, dice del versículo 13, de la ciudad después quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere homicida es, el homicida morirá. ¿Sigo? Sí, sí. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea, en otras palabras, el que cometía algún delito de esta naturaleza tenía que morir. La, claro, única forma era que no hubiese una intención detrás premeditada, y eso lo determinaba el consejo de ancianos, los sacerdotes, ¿se fija? Claro. Porque podrían haberse equivocado y haber apedreado a una persona que a lo mejor no era culpable. Por eso estaban las ciudades de refugio. No es que la ciudad de refugio estaba dándole la calidad de limpieza al que cometía un pecado, claro, sino que tenía que ser enjuiciado y después de eso. Y que por eso menciono un sistema judicial justo, aplicado por ellos, iluminado, inspirado por Dios, pero aplicado por ellos. Y claro, o sea, no era cosa de matar a una persona e irse a una ciudad de refugio. No todos tenían derecho a ir allá. Era más que nada una cuestión accidental que debía ser lo menos también. Debía ser lo menos porque no sé si es cosa de imaginarse, ¿no? ¿Cuántas personas podrían morir accidentalmente? Hoy día sí puede ser un accidente en la carretera. No sé, se le cayó a alguien de un edificio en la cabeza y murió. Pero normalmente los homicidios son premeditados o por arrebato. Claro. Por arrebato. Y esos, perdona, esos homicidios premeditados y por arrebato, con intencionalidad, no calificaban para ir a refugiarse. Ahora, lo interesante es que se está proyectando la justicia divina, porque la justicia divina también se vio cuando mandó a eliminar esas naciones que estaban ya corrompidas y no tenían vuelta atrás. Ahora se está viendo la justicia de Dios, la misericordia de Dios, para dar una salida, porque si alguien se equivocó, hay una salida. Y si la persona se arrepiente, con mayor razón, también hay una mayor salida, y la salida es realmente Cristo. La ciudad de refugio es una forma maravillosa de expresar lo que Dios o cuánto ama a Dios a sus hijos realmente, proveyéndoles las salidas donde ellos no encuentran salida. Así es. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta ese entonces.